Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Muy buenas tardes, gente, a todos los que nos están escuchando por la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura. Un viernes más con un programa lleno de hip hop. Esta vez vamos a traer un invitado directamente desde el centro de Quito. Ya les vamos a estar anunciando quién es. Aquí me presento, yo soy ese mismo AKA SRQ, representando a Nunkey Zulu. Ahorita vamos a ver con quién nos encontramos. ¿Qué más, bro? Preséntate, Azar. Y aquí a toda la gentecita, muy buenas tardes. Vengo directamente desde el centro de Quito, desde el barrio Fino, representando a la zona roja. Esa es. Bueno, gente, hoy vamos a estar un poquito hablando de lo que fue la historia de la crew Zona Roja. Vamos a conversar un chance del disco que sacaron hace algún tiempo, los temas que han estado sonando también en estos últimos meses que han sacado los brothers. Así que, ¿qué tal si nos vamos con un primer tema, pues, Azar? De una, y suéltale, mi brother, para que la gente pruebe un poquito de la sazón de lo que se cocina en el centro. ¿Cómo se llama este tema? Bótale la de Leones del Gueto, mi friend. Entonces, nos vamos con el tema Leones del Gueto. Como que somos raros, desde la esquina el balcón, el batallón, con dos H's en su corazón, sin ofender a nadie. Somos dos leones que luchamos para que la letra suene natural, estrechándote la mano sin falsedad. Es como caminan esos dos tubos, representando toda una familia que sí propuñó para todo ese man que no para de hablar. Él no sabe nada, lo que las amanecidas no deparan, separa tu forma baluda de pensar. Hay muchos leones en el ghetto, y todos quieren matarte entre ellos. Hay muchos leones en el ghetto, y todos quieren ir por respeto, pero no voy. Hay muchos leones en el ghetto, y todos quieren matarte entre ellos. Thank you. Esa es, qué bacán. Aquí estábamos escuchando un poco de lo que es Leones del Gueto. A ver, Azar, cuéntanos un chancecito acerca de esta canción. Bueno, mi brother, este es un tema que he grabado con mi socio, con Pucho 2H, Nómada, a.k.a. Grabamos en el hace algunos años atrás en el estudio de E2 Doctor Beats, en el centro de Quito igualmente, mi brother, en San Roque. Quiet Records, ¿no? Yeah. Esa es. Oye, ¿y cómo así, o sea, ustedes cómo así le hicieron este tema? ¿En qué se inspiraron? ¿Cómo le hicieron esa vuelta? Bueno, mi brother, antes que todo, manteniendo lo que es el nombre de Zona Roja, decidimos hacer esta canción porque empezamos a vivir un tiempo en conflicto entre la misma gente, entre el mismo barrio, y las cosas, bueno, de una u otra que se daban dando en el barrio, a nosotros no nos parecía, ¿me entiendes? Y a manera de protesta, a manera de levantar nuestra voz, a manera de que nos escuchen por medio de la música, decidimos hacer este tema con mi brother. Oye, bacán, pero un chance más o menos puedes contarnos cómo es la historia de Zona Roja. Listo, mi brother. Bueno, nuestra asociación, de antes que todo, Zona Roja en Quito es considerado un sector que tiene problemas socioeconómicos, tales como son delincuencia, prostitución, drogadicción, alcoholismo, pobreza y demás problemas sociales en la mayoría de estos, que se los encuentra fácilmente en los guetos, ubicados en distintos sectores de la ciudad de Quito. Y es por eso que nosotros decidimos optar por el nombre de nuestra organización como Zona Roja. Bueno, al ser integrantes activos de la cultura hip hop, decidimos cambiar este punto de vista de la sociedad a lo que comúnmente se representa como una zona roja, dando así la posibilidad de una transformación social, ya que no queremos ser parte de un problema, sino al contrario, de la solución y romper todos los estigmas y prejuicios de los que somos víctimas, los hip hopas, involucrando así a niños, jóvenes y adultos que estén dispuestos a formar parte de nuestra cultura a cambio de una mejora social. Oye, o sea, pero en este caso ustedes se juntaron del centro, del sur, del norte, o sea, ¿cómo fue toda la vuelta? Bueno, mi brother, yo recuerdo que hace algunos años la gente del centro, de diferentes barrios, loco, como es desde La Tola, La Marín, San Blas, la 24 de Mayo, El Panecido, La Libertad, San Diego, San Roque, La Victoria, todos nos unimos, loco. Al principio todos nos uníamos para hacer freestyle, para hacer rap, para hacer break en la 24 de Mayo, loco. Y porque tuvimos la necesidad de un espacio, luchamos para obtener el puente de la Ermita, loco, que queda ahí en Labdón Calderón y Mariscal Sucre. Mariscal Sucre, mi friend. Y bueno, eso es por lo que nosotros luchamos, nos unimos toda la gente. Y bueno, al lograr todo esto, nos dimos cuenta que los hip hopas unidos podemos lograr muchas cosas y podemos obtener lo que nosotros queramos para poder salir adelante y apoyarnos unos a los otros, mi friend. Esa es, qué bacán, bro. Bueno, ahí igual, todo lo que comenzamos haciendo, ¿no? También como Zona Roja, yo también a toda la gente que nos está escuchando, también fui parte de esta crew. Sigo siendo parte de, yeah, de la crew, pero ya no como miembro activo, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que me acuerdo un chance fue cuando ponte nos reunimos, loco, ahí estábamos en el redondel de la Victoria, loco, en la pileta. Entonces llamamos, me acuerdo que fue un domingo primero de agosto, ¿no? Que dijimos, bueno, o sea, ya tenemos que organizarnos acá toda la gente de aquí del hip hop, ¿no? No queríamos una cuestión que sea netamente del centro, porque igual el rato que llamamos a la sesión vino gente del sur, del norte, desde Calderón, desde Guamaní. O sea, teníamos los panas de los panas que llamamos para así hacerle una vuelta súper fuerte, súper grande, que nosotros podamos darle una mejora al barrio, ¿no? Al hip hop y sobre todo a nuestra gente que estaba en esos momentos cruzando, como tú mismo dijiste, por algunos conflictos. Entonces ahí fuimos para la 24, loco, y ahí tú no estabas, ¿no? ¿Sí o qué? No, ahí aún no estaba inmerso de cabeza, mi brother. Claro, sabrás. Y ponte, o sea, ¿cómo fue la nota también que ahí estábamos en el... en ¿cómo se llama? Por ahí por el Águila, ¿no? Nos estábamos reuniendo, buscando un lugar donde nosotros desenvolvernos un chance. Y fue en ese sub y baja que estábamos en la 24 de mayo, que vimos, o sea, que teníamos chance de hacer algún poco de breaking. Nos reunimos para hacer un freestyle. O sea, mientras nos reuníamos y estábamos discutiendo todo lo que necesitábamos y queríamos conseguir, bueno, ahí fuimos haciéndole de a poco, ¿no? Y después, chuta, solo cogieron y cercaron toda la 24, loco. Y claro, sí, me acuerdo ahí, sí. Cercaron toda la 20, la 24, y fue que nos sacaron de ahí. De ahí eso nos obligó a nosotros, bueno, fue algo bueno. Fue algo bueno porque nos obligó a nosotros a buscar otro espacio, ¿no? Y conseguimos esa casa donde tú mismo ya, después ya fuiste parte de ese proceso, y ahí nos comenzamos a establecer como un centro cultural. Bueno, ahí duramos, ¿cuántos años? Unos 2 años creo que duramos con esa casa. Claro, duramos, ¿no? 2 años, pero lo bueno fue que de todos los barrios, loco, de todas las zonas rojas, del centro de Quito, de todos los guetos, fue como que hubo esa motivación de parte de la gente, loco, como que le nació levantar esa voz, loco, hacerse escuchar, hacerse sonar, hacerse notar, ¿me entiendes? Para que todo eso que nos obligó, pues, a tomar fuerza, a tomar posesión de nuestro barrio para poder sacar adelante a la gente que más lo necesitaba, fue una iniciativa muy grande, ya que cada quien aportó con full cosas a lo que es la zona roja, mi bro. Oye, la crew llegó a ser tan grande, ¿no? Teníamos, me acuerdo, una cantidad de crews, eran alrededor de unas 30 crews. Imagínate, éramos mucha gente, ¿no? La gente, demasiada gente. La gente que no cacha que es una crew, bueno, le vamos a explicar que es una agrupación, ¿no? de hip hopas que nos reunimos para hacer alguna cosa en torno al hip hop, en algún elemento artístico o lo que nosotros más nos gustaba hacer también en ese tiempo, bueno, de mi parte, fomentar el conocimiento dentro de la gente. Y a ver, bueno, ahí teníamos, como te digo, eran 30 crews, unas 4 personas, hagámosle un cálculo, unos 120 integrantes que teníamos dentro de la crew, ¿no? Y eran pelados de entre 14 y bueno, en ese tiempo, 35 años, ahorita ya han pasado 7 años de esa, claro, de esa nota, ya la gente ya está ya más, ya más cuarto old, piso. Ya más old school, ya están ya pasando el cuarto piso de la vida, sí, mi friend. Sí, aquí tuvimos la presencia hace unos programas de Tráfico Quito Centro. Esa es, dale bien la gente. Ajá, y bueno, ahí, como les digo, o sea, nosotros comenzamos en ese espacio, al aire libre, en la 24, y luego nos fuimos ahí abajo del puente que teníamos de esa casa. Entonces, la hicimos bacán. ¿Te acuerdas cuando le pintaron y todo así? Claro, esa fue una de las primeras convocatorias a la cual hubo bastante acogida, más que todo por los writers, ya que ellos querían aportar con su arte para poder decorar, más que todo para que la apariencia del gueto mejore y se llene de vida toda esa oscuridad en la que todo el mundo venía inmerso, pues, mi brother, en ese tiempo. Oye, pero la verdad es que como el graffiti también acolitó mucho al espacio, ¿no? A que la gente camine ya por ahí, que se quite esos miedos, esos prejuicios de pasar por nuestro espacio, que igual, o sea, muchas veces tuvimos, me acuerdo, la intervención de la policía porque pensaban que estábamos haciendo alguna cosa media tránfuga por ahí, ¿no? Ilícita de pronto. Entonces, bueno, o sea, lo que nos encontraban era igual, estábamos con los niños, con los pelados practicando, haciendo alguna nota de breaking, más hacían breaking, la gente se embalaba. Y chuta, no teníamos luz, ¿no? No teníamos luz, pues al principio nos teníamos que coger y nos teníamos que, así, loco, robarnos la luz de los postes. Cada vez que, o sea, nos tocaba esperar juiciosos a las 6 de la tarde a que llegue la luz del alumbrado. Y ya, pues esa hora aprovechábamos para poder y poder darle vida a nuestro gueto, mi brother. Así es. Bueno, qué bacán. ¿Y tú, Azar, por cómo así te llamas Azar? Cuéntanos un chance la historia. Bueno, mi brother, ese es mi AKA, el cual me pusieron mis socios, mi brother. El Néstor, loco, el man, con él he caminado mucho tiempo, Y fue el que me cogió y me puso ese CKJ, mi brother, porque al principio de cuando empezamos a rapear, empezaba a salir, salía de una sin anunciarme, sin que nadie me diga nada, y simplemente me tiraba al ruedo, mi friend. Bacán, bacán. Sí, yo me acuerdo una vez que estábamos también en ese concierto, en el primer concierto que hicimos, fue para marzo, creo, del 2011, más o menos. Yo te hablo, lo que nos tomamos el espacio fue alrededor de noviembre. En noviembre. Noviembre del 2010. Uh-huh. Sí, porque o sea, en agosto estábamos en la 24, ya comenzaron, nos botaron de ahí en octubre. Como 2 meses pasamos ahí, ¿no? Claro, 2 meses de sol, de lluvia, de vientos. Y de estar caminando y de arriba abajo, porque igual, o sea, bueno, saben que en esos espacios no es... La gente mucho, ¿cómo te digo? Nos veía y como que no sabía qué hacíamos, ¿no? Pero bueno, es algo, un chance comprensible en lo que la gente también ha querido también apoyarnos en algunas cosas y en otras hacerse los desentendidos como le vemos, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nos vamos con otro tema, bro? De una, mi brother, vámonos con todos los temas que podamos hacerle sonar en esta tarde, ahí de la gentecita de la zona roja. A lo bien, mi friend. ¿Cómo se llama este tema? Dale uno tú y ve. ¿Qué te parece si lo ponemos Resistencia Ecuatoriana? De una, mi brother, ahí. Vamos, un saludo de una vez para la gente que hizo este tema, Costado Sur. Costado Sur, mis panitas de por Costado ahí. Sur, el Teque. El Teque, no, Serafín. Vamos, Serafín. Ahí. Suéltala, bro. ¡Yeah! Esa es. Oh, no. Que no exista la maldad y que reine aquí la paz y que no haya discriminación racial. Oh, no. Que los errores del pasado se queden atrás, retroceder nunca y rendirse jamás. Oh, no. Que no exista la maldad y que reine aquí la paz y que no haya discriminación racial. Oh, no. Reflexiona ya, resistencia ecuatoriana con un solo ideal. Na, na, na, na. Sorpresa, llegó ese el momento de Ecuador. Zona roja, lo que esperabas con fuerza, que va a golpear en tu corazón. No importa si la tristeza te invadió, hip hop para sentirme bien. Escribo por el motivo de raperos del callejón, humilde desde el centro y de la calle. Este son 4 voces, 4 elementos, un producto, estilo en armonía. Vida hip hop dedicado a la gente en ser libre con su inspiración. Cantante bohemio en la noche, las esquinas convirtió en don de sabiduría. Mi vida escrita en poemas, clandestinas son las rimas. Diciendo que eres calle, el detalle es que demuestre y calle. Hablando claro con los muchachos de mi barrio, ahora ves caminando clash. Quedó el graffiti del Jeffrey, la mala fama que nos dan. Somos las personas que queremos paz y el todo por igual. Palabras de un lenguaje nuevo que trato de expresar siendo rapero. Bajo la luna, el cuaderno y el esfero, mis fieles compañeros. Se me metió a la cabeza, destreza, mucha paciencia. Hip hop y rimas, vivo y en las tarimas. Así que ten cuidado que venimos preparados con mis hermanos, se traeré en mi corazón. Escucha lo mío, muchacho perdido, no te desmata, no te dejes llevar. Las drogas no te llevan a ningún lugar, pero en la calle se sobrevive como ves. Oh, no. Que no exista la maldad y que reine aquí la paz y que no haya discriminación racial. Oh, no. Que los errores del pasado se queden atrás, retroceder nunca y rendirse jamás. Oh, no. Que no exista la maldad y que reine aquí la paz y que no haya discriminación racial. Oh, no. Reflexiona ya, resistencia ecuatoriana con un solo ideal, na na na na. Donde quiera que yo voy, yo soy un b-boy, rapero del asfalto, Made in Quito, Ecuador, hasta el espacio, check check, Albatracio, check check, a los actos, es solo la pinta, madera o porcelana a la vista, tengo mi estrategia ya casi lista, tengo mi estrategia ya casi lista. Un león, controlo el micrófono. Si quiero le meto el flow. En el barrio, en el gueto, en la selva de concreto. Con todo mi pelotón al mando. Exacto, es una frecuencia que suena con el costado. Clandestinamente, frecuentemente en el acto. En la zona roja, como una explosión que explota. puta. Check this one. Usted es mi que dice quieto, que costado detonando su armamento. Don Royal Hip Hop, underground movimiento, demostrándole el talento de la calle. Tenga raza que se calle, pa' que se pare y no desmaye, con atención a los detalles por si acaso falle. Y pilas con las culebras en el lugar donde se halle, o le pintarán de rojo su celeste valle. La violencia está de, no haya quien la pare. El que entró no sale, más no vale que me pare. En un mundo donde escaso los leales, con este rap, con este estilo así me sale. Aunque quiera que me pare, que me calle, que me trabe, porque de tu falso comentario ya estoy harto. Cuando sentado en mi cuarto, un esfero y un cuaderno son amigos con quien todo lo comparto. Una capucha es el testigo de esta lucha, y una rima del que todo mundo oye pero nadie escucha. Yo seguiré escribiendo en mi casucha, dándole gracias a mi Dios por mi hijo, mis hermanos y mi cucha. No, no, que no exista la maldad y que reine aquí la paz y que no haya discriminación racial. Oh, no. Que los errores del pasado se queden atrás, retroceder nunca y rendirse jamás. Oh, no. Que no exista la maldad y que reine aquí la paz y que no haya discriminación racial. Oh, no. Reflexiona ya, resistencia ecuatoriana con un solo ideal. Na, na, na, na. You wanna fuck with my fucker? We are gonna do them something. Do them something, we are gonna do them something. Esa es, buena gente, todo bien aquí. Seguimos en el programa Viviendo el Quinto Elemento de Nunca y Zulu Radio. Aquí estábamos escuchando el tema de resistencia ecuatoriana, ¿no? Ese sí, tema. Sí, mi brother, bueno, antes de nada, mandarles un saludo a todos mis friends, a Serafín, Batracio Jorobás, a mi brother El Pucho, al Trovador Clandestino, al Teque. A todos los muchachos, bueno, ellos son los que le dan protagonismo a este tema, le dan esencia, le dan vida a esta música, mi brother, que está llegando ahorita a tu cabeza, a tus oídos y que está retumbando en tu parlante, mi friend, ponte pilas ahí. Esa es. Bueno, y aquí escuchábamos también este tema, como les decíamos, aquí está un brother Teque de Costado Sur, a la que nos está escuchando el brother, un saludo para ahí. Desde los dos puentes, ¿no? Como les decíamos, esto no era solo netamente enfocado al centro, sino que también teníamos la apertura por otros lados, que querían, la gente que quería aportar acá este disco. ¿Cómo salió este disco? ¿Te acuerdas? De eso sí ya estuviste tú. Bueno, mi brother, el disco este, bueno, no fue uno, algo un poco complicado sacarle a flor, loco, sacarle a la luz, porque, bueno, tuvimos complicaciones primero con el dinero, loco, porque eso fue lo que más, la traba que más nos detuvo en ese tiempo en el que estábamos queriendo sacar el disco, porque bueno, la música ya estaba lista desde hace rato, los muchachos siempre activos en el movimiento, siempre dispuestos y entregados más que todo con el corazón y el sentimiento que se merece esto, loco, porque a la final, aparte de que nosotros hacemos la música para nosotros, también lo hacemos para enriquecer el corazón y la mente de las personas que lo puedan escuchar, loco, si me entiendes. Oye, y así, si no me equivoco, este fue el primer tema que se grabó en Quiet Records. Claro, este fue de los primeros temas que se grabaron, loco. Gracias a mis brothers, gracias a todos que le metieron la fe, le metieron la furia. Y pudo salir a flor esta nota, mi brother. Qué bacán. Bueno, igual, nosotros estábamos un chance conversando también antes, ¿no? Y decíamos, toda esta crew, cómo se formó, cómo es que surgió. Igual, íbamos por algunos lados de los conciertos. ¿Te acuerdas cuando íbamos por como 25 manes a hacer un show, ¿no? Hacíamos unas notas. O sea, íbamos un grupazo. Íbamos una bandota, mi brother, eso era lo bueno de la gente del centro, loco, que fue de una, que la gente fue bien unida, que para todos los conciertos, para todas las cantadas, estábamos en bandadotes, así sea que nos den chance de rapear o no, la gente estaba ahí parada, siempre firme ahí, al pie de la raya, mi brother. Una plena ahí. Teníamos una experiencia también de, bueno, armábamos, hacíamos graffiti, teníamos una crew súper completa, ¿no? La gente más se dedicaba al rap, pero sin embargo no se descuidaban el resto de los elementos. Estuvimos participando en algunos shows que nos invitaron, eventos, festivales internacionales que hicieron aquí en Quito, ¿no? Como fue el de Onyx en Pizulí, y luego fue el de Das Effects también, el que fue en Chaupicruz, ¿no? Entonces, esas veces también fueron súper chéveres porque, o sea, me acuerdo que tuvimos que practicar, teníamos un show completo con graffiti, o sea, algo que realmente hasta ahora no, de los eventos ya no he visto eso, algo completo así como lo hacíamos, porque teníamos graffiti en vivo, teníamos DJ, teníamos los b-boys, teníamos los MCs también ahí, o sea, los cuatro pilares fundamentales de la cultura teníamos en escena. Un tiempo también creo que le metimos beatbox, no me acuerdo, pero... Claro, mi brother, bueno, eso sí, antes la gente no es que se enfocaba en un solo elemento, sino que tenían la tendencia por representar uno o más, brother. Eso era lo bueno, que la gente estaba dispuesta a aprender y a aportar con cualquier cosa, cualquier conocimiento, ¿me entiendes? En especial para la gente que todavía estaba empezando en esto de los caminos de la cultura hip hop, a mi brother. Bueno, qué bacán. Eso es bacán. Bacán recordar estas notas, como nosotros comenzamos trabajando. Eso, les hablamos de, quizás fue el 2012, ¿no? 2011, 2012, que ya estábamos trabajando en eso. Nosotros del disco igual lo comenzamos a trabajar ya para, ¿qué fue? El 2013 creo que sacamos, ¿no? Exactamente, mi brother. Ahí fue como teníamos, o sea, igual nos reuníamos ahí en el Monte Fuji, ya cuando ya... Eso era mientras teníamos el día, ¿no? Eso era mientras... La parada del día era ahí a lo bien, era en el Monte Fuji. Ahí donde, en el nido de las ratas, mi brother. Bueno, ahí la gente que nos está escuchando, bueno, estará en la parte de... Que existen, ¿cómo se llama? Hierbas, o sea, existe césped. En la 24 de mayo, bajando para el viaducto, ahí hay uno como un triángulo, una montaña alta. Ahí también teníamos espacio para hacer graffiti. Bueno, esa parte es súper. Y nos íbamos allá nosotros, ¿no? Claro que siempre había también, se veía la gente que pasaba corriendo por ahí, que estaba haciendo otras notas, pero bueno, nuestro enfoque, como les digo, era netamente el hip hop y estar ahí nosotros desenvolviéndonos con la cultura. Y tú, Azar, ¿en qué año grabas tu primer tema? ¿Cómo es lo que haces, te introduces en el rap? Bueno, mi brother, yo tengo un tema con todos los muchachos que me acuerdo, mi friend, es que grabamos casi por el 2012, creo, no me acuerdo, mi brother, pero ahí era cuando todos estábamos chamos, si me entiendes. Salimos casi toda la gente, los que éramos las principales representantes, se podría decir así, de la zona roja, mi brother, en unión a la clica ecuatoriana, si más bien no recuerdo, mi brother. Uh-huh. Ese era un tema en el cual participábamos mi brother BJ, Batracio Jorobás, el Serafín, el Pucho, a.k.a. Nómada, el Trovador Clandestino, también conocido como El Bala, y mi persona, aquí quien les habla en este momento, Azar. Bacán, eso me acuerdo, creo que se fueron ustedes para Carapungo. Claro, Carapungo, ¿no? Entonces, bueno, sí. Ahí toda la gente que nos escucha, o sea, como ven, hemos estado de norte a sur, de este a oeste, y hasta ahora seguimos, ¿no? Ya no con el mismo cantidad de gente que teníamos antes, pero nos mantenemos. Entonces, Azar, verás, ¿qué te parece si es que en este, bueno, ahorita vamos a tener un corte comercial, ¿no? Pero vamos. De una, mi brother, ya sabe que estamos aquí toda la gente firme. Pero, ¿qué tal si es que de una vez anunciamos la próxima canción que se viene después del corte? Bueno, ahí nos vamos a ir con la canción Ecuatoriano, luego del corte, es del Trovador Clandestino. Así que toda la gente que nos está escuchando, un saludo, muchas gracias por estar conectados. Y seguimos con esto que se llama Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez.

puro sentimiento, mi estilo, vida hip hop. Esta letra dirigida para los niños betuneros del centro histórico, con inspiración para calmarme el dolor. Por eso le rezo a mi virgen, a mi Dios, que la espalda vaya a cuidarme. Que este rap se asemilla, que en tu corazón pueda cosecharse. Desde la calle no hay quien nos pare, yo ganaré, seré valiente, seré constante, haciendo el bien. Ponte pilas que la ZR llegó a dejar su talento de barrio bajo. Así que atento, oye mi bro, porque represento lo que soy. Ecuatoriano, sangre guerrera, represento un color desde mi bandera. Para acabar con Babilón y romper cadenas, soy un guerrero y me la busco como sea. Ecuatoriano, sangre guerrera, represento un color desde mi bandera. Para acabar con Babilón y romper cadenas, soy un guerrero y me la busco como sea. Mi estilo de vida que busca salida, que cierra heridas, batalla vencida, aniquilo a la envidia, experiencia de vida, mi sueño lo guía. Que no pare lo que el niño sentía, filosofía en la vía. Así que escúchalo, eso es lo mío, y es como voy con el legado de un escritor. Asumo el reto, soy real, soy del centro, amarillo, azul y rojo por supuesto. Sangre guerrera, represento un color desde mi bandera. Para acabar con Babilón y romper cadenas, soy un guerrero y me la busco como sea. Ecuatoriano, sangre guerrera, represento un color desde mi bandera. Para acabar con Babilón y romper cadenas, soy un guerrero y me la busco como sea. Y bueno, ahí a la gentecita, estábamos con un tema de mi brother, el Bala, a.k.a. Trovador Clandestino. Yeah, representando directamente desde el centro. Un saludo a mi panito, ojalá estés en la posibilidad de escucharnos en este momento. Un saludo, mi brother, donde quiera que estés. Qué bacán, y ese, bueno, ese para toda la gente que ha escuchado el disco de Zona Roja. Igual lo pueden descargar gratuitamente, está en la página de Facebook, lo pueden encontrar como Zona Roja Hip Hop. Ahí en la información está para que puedan descargarse el disco completo. También tenemos una página de SoundCloud, si es que quieren escuchar los temas ahí en línea, así que pueden irlo chequeando, ¿no? Esta canción de Ecuatoriano es la canción número 2 del disco de Zona Roja Primer Round, y es lo que sonaba y sigue sonando desde hace rato. Bueno, también tenemos un espacio para hacer un anuncio. Hay un concierto este sábado 30 de septiembre. Cuesta $2.50. Es en la Casa Púcara. Dice Hip Hop Solidario. Se presentan Don Kim, PQM, Clave HH, Suprema Corte, Edma WH, Trovador Clandestino, Meyel, Senda, Conexión Suprema, CBS, Holy Flow, Zona Roja, Conexión Lirical, Sabia Urbana y muchos brothers más, entre ellos Fénix. Bueno, ahí está para que la gente vaya a cachar. Esto es frente a la Asamblea, diagonal al Hospital Eugenio Espejo. ¿Desde qué hora es este concierto, bro? Bueno, este concierto, este concierto va a arrancar, creo que en la mañana, mi friend. Tipo 10 de la mañana ya va a empezar a rodar. Bueno, y como la gente sabe, que a la gente que le gusta caer a los conciertos de rap, esos se van de largo, ¿no? Claro, sí. Bueno, este concierto, mi brother, bueno, está organizado por un panita, por el Choza, loco, de la Conexión Suprema. Saludos, Choza. Un saludo de antemano. Es un concierto por motivos de percances, más que todo para darle una mano a mi pana, el Choza ahí acolitándole con lo que uno sabe hacer, con el arte, con el rap, mi brother, más que todo, en estas situaciones de necesidad, de padecer, ya sabe que toda la gente debemos de estar unidas apoyándonos y dándonos la mano mutuamente, mi friend. Esa es. Bueno, también ahí vemos que David Serafín está conectado, nos está escribiendo también. Bacán, brother, un saludo para Serafín, chévere. Como les estaba contando, ¿no? En este caso, todos los temas, cómo comenzaron a salir. Me acuerdo igual una anécdota súper, súper bacán. Tuvimos ahí, para conseguir los fondos ya del disco, hicimos unas presentaciones, trabajamos en conjunto con la municipalidad en unos dos conciertos, ¿no? Los cuales nos pagaron, pero creo que ya al año creo que nos pagaron, pero ya solo necesitábamos cancelar eso para que nos suelten el disco. Entonces más o menos nos demoramos ese tiempo con toda la gente que estábamos ahí, insiste, trabajale el disco. Teníamos que pasar por ahí en el estudio de grabación a cada, o sea, todos los fines de semana pasamos ahí. Nuestro brotherito Doctor nos acolitó bastantísimo. Bueno, igual ahí un saludo para el Itu, para el Tony también, que hizo un tema conmigo. No le vamos a poder pasar ese tema por cuestiones de tiempo. Entonces, lo que sí necesitamos es ahí, igual que toda la gente que quiera escuchar el resto del disco, lo pueda descargar, lo pueda escuchar en vivo, como les dije, les repito, en Facebook como Zona Roja Hip Hop, todo en letras mayúsculas, separado cada palabra, ahí puede encontrarnos, ¿no? Y igual que puedan darle like a la página de Nunca y Zulu Radio, igual estamos como Nunca y Zulu Radio guión Ecuador, ahí nos pueden encontrar, tenemos ahí los programas subidos al YouTube, si es que quieren escuchar algún programa que pasó en todas las fechas anteriores, están ahí subidos para que lo puedan escuchar. Y bueno, ahí, ¿qué más, Azar? ¿Qué más te puedes contar ahí de experiencias chéveres que hayas tenido con la crew? Bueno, mi brother, una de las experiencias también fue las complicaciones con la ley, más que todo, brother, que tuvimos. Incluso antes de que formáramos la crew, ya estábamos ya en problemas con la ley. Me acuerdo que ya casi en los últimos tiempos que estábamos habitando lo que es la Zona Roja, un día nos cayeron todos los militares, nos hicieron un horrendo operativo, cosa que hasta que, o sea, prácticamente nos incendiaron las cosas, todo lo que teníamos adentro. Y bueno, ahí fue en el momento en que empezamos a desplazarnos del sitio, loco, porque ya no había tal, porque en realidad sí nos destruyeron todo el espacio, mi brother. Pero bueno, igual a pesar de esa situación, a pesar de esa complicación que se nos dio, igual no nos detuvimos, nos manteníamos siempre firmes, nos desplazábamos de un lugar al otro, nos íbamos a hacer zona en San Diego, en el Panecillo, y al final de cuentas era como que ya pues nosotros estábamos ocupando el sitio que nos pertenecía, nuestro barrio, donde nosotros crecimos, donde nosotros habitábamos, donde nosotros aprendimos. Claro, bueno, la gente que un chance no conocía cómo teníamos el espacio, un pana, Litos, del grupo Fénix, él trabajaba en una tapicería, ¿no? Y nos vino trayendo unos colchones, unos cojines, ¿no? Entonces en ese paso teníamos ahí por lo menos donde sentarnos, porque no teníamos muebles, no teníamos nada. Como les digo, éramos una sola sala en la que nosotros compramos el piso de vinil. La gente se ponía a bailar ahí, a hacer breaking. Por medio de donaciones también recibimos una grabadora que la teníamos ahí para la música. Y eso, o sea, no teníamos nada más. Y esa vez que llegaron los militares, bueno, lamentablemente, como les digo, o sea, a veces no se comprende qué es lo que estamos haciendo y el hecho de este estigma que nosotros tenemos en torno a la cultura hip hop, no sé con qué motivo, pero incendiaron todos nuestros cojines y nos dejaron ya sin poder sentarnos, ¿no? Nos dejaron en el suelo, ahí en el cero, ya no teníamos cómo más trabajar con cómodamente ahí, hacer las reuniones o lo que sea. Claro, eso fue una etapa súper, súper también, bueno, importante, ya que como nos empezaron a desplazar, nosotros también empezamos a invadir, se podría decir, como la gente lo veía, como en ese tiempo los municipales lo veían, invadíamos las plazas del centro de Quito, la Plaza Grande, bacán, ¿no? Ahí me acuerdo la toma que, de espacios, ¿no? Claro, cuando empezamos con el proyecto de Guardianes del Patrimonio, que fue uno de los primeros proyectos que empezamos a hacer como organización perteneciente a lo que es del centro de Quito, mi brother. Me acuerdo, ese fue del tiempo del cual yo más recuerdo, más memorias y más momentos gratos tengo guardados en mi mente y en mi corazón, porque ahí fue en el tiempo en el que todos caminamos juntos como una verdadera familia del gueto, mi brother. Bacán, bacán, sí. Eso sí fue también súper chévere, ¿no? Porque estábamos ahí toda la gente bajamos, a ver, me acuerdo que estábamos creo que unos 25, 30 personas, ¿no? Entre los, con los hijos de claro, la, de con la todos gente, nuestros hijos, las con... esposas, y bajamos porque estábamos, también hicimos este trabajo con artistas ahí de, artistas callejeros, que son la gente que sabe estar, si es que ustedes han visto en el centro histórico, gente que está con acordeones, con... ¿cómo se llaman las armónicas? Ellos andaban en ese caso acolitándonos a nosotros para tomarnos el espacio. Y logramos una toma del espacio, pero como les digo, o sea, tuvimos ahí un ejercicio de apropiación del espacio público, que ese video igual lo pueden encontrar en el YouTube. En este caso nosotros lo que hicimos fue ir allá, poner un vinil en el piso de piedra. La gente comenzó a bailar, comenzamos a hacer rap, entonces hicimos una bomba grandota con toda la gente que pasaba por ahí por la Plaza Grande, pero lamentablemente vinieron la policía municipal y trató de desalojarnos de ahí. Nosotros no estábamos pidiendo dinero, tan solo queríamos expresarnos libremente y hacer uso del espacio público, porque se supone que es público y que nosotros tenemos el chance de ocuparlo, no estábamos haciendo ninguna cosa mala, pero... resistimos ahí, fue un espacio de resistencia también con toda la gente para haber hecho este ejercicio, ¿no? Claro, y todo el tiempo igual que duró este se podría decir esta campaña de toma de espacios, más que todo para promover lo que es la cultura hip hop, lo que es un uso o del espacio adecuado para lo que es las juventudes, todas las personas, en este caso se podría decir, hablando, apersonándonos de nuestra cultura, el hip hop. Yeah, esa es, bueno, ¿y qué más te acuerdas, Azar? Oye, loco, han sido tantas anécdotas, más que todo, bueno, a mí lo que más me unió con la gente fue la amanecida, la esquina, un poco de cosas, loco, que al final, bueno, yo creo que no vienen al caso, pero al final de cuentas yo sí recalco eso porque de una u otra manera nos unió y nos hizo más fuertes, loco. Qué bacán, bueno, eso sí, pasábamos mucho tiempo nosotros reunidos, viviendo como familia, como ayudándonos entre nosotros para de alguna forma compartir, ¿no? En ese tiempo tú también estabas estudiando, ¿no? Azar, cuando hicimos, ¿te acuerdas la parte del... hicimos un taller súper, que duró 2 días, súper bacán, en el Museo de la Ciudad, que estábamos, en el que tuvimos graffiti igual, tuvimos con toda la comunidad de los sectores aledaños al Museo de la Ciudad, vecinos y todo, los teníamos ahí sentados como nuestros alumnos. Estuvimos dentro de una sala en la que nosotros pudimos explicarles lo que era el hip hop, lo que hacíamos. Ellos salieron con otra visión de lo que representaba Zona Roja, porque, o sea, muchas veces la gente escucha Zona Roja y es como que qué susto, ¿no? Pero se bueno, marea. Entonces ahí fue lo que nosotros les pudimos dar ese cambio de dentro de la visión de lo que nosotros hacíamos. Y bueno, qué bacán es la parte que me acuerdo también, los niños trabajando con nosotros. enseñándoles a hacer breaking, enseñándoles a hacer graffiti, enseñándoles a vocalizar. El flaco estaba en ese tiempo, me acuerdo, dándoles un tallercito de rap. Claro, ahí... Hacíamos un poco de cosas súper bacanes. Como les digo, esto duró 2 días. Claro, también. Igual me acuerdo también que mi panita, el Serafín, el Batracio Jorobás, también se mandó ahí un taller de stencil, de lo que era el aporte al graffiti, lo que es wild style, me acuerdo, las bombas. O sea, lo básico en lo que refería al arte del graffiti. Ahí también estuvo Splash, ¿no? Me acuerdo. Sí, bien, Splash sí. También estaba un panita y un saludo. Qué bacán, bien. Qué bacán esos recuerdos. Bueno, antes de continuar, ¿qué tal si nos vamos con el siguiente tema? De una, mi brother, ahí directamente desde el centro de la capital, Azar Pucho, gracias, mi señor. A lo bien. Escucha, Duque y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, seguimos aquí. Bueno, ya para finalizar este programa, cuéntanos un chancecito de ese tema, Azar. Bueno, mi brother, este es un tema que igual me hago con mi friend, el Néstor, Nómada MC. Nos grabamos igual hace algún tiempo en la casa de mi panita, el Serafín. desde FM Studios, ¿no? FM Studios, Frecuencia Magnate, yeah. A lo bien, mi brother. Pues sí, este tema, bueno, loco, fue una inspiración, loco, más que todo como una necesidad de agradecer, loco, por todo lo bueno, por todo lo malo, por las experiencias, por lo aprendido, por lo vivido, loco, más que todo enfocándonos en la familia, loco, enfocándonos en la unión, enfocándonos en un núcleo que de pronto muchos de nosotros hemos desplazado por darle cabida a nuestra vida a otras cosas, mi friend. Que lo que yo creo que, a mi manera de pensar en esta vida, lo más importante es la familia. Simón, igual acá Dante Flow nos escribe, dice que UH People mañana en escena en ese concierto que nosotros les dijimos hace un ratito. Así a lo no bien ahí, un saludo para mi pana, el Dante Flow. Bacán, directamente brother. Acá desde la Casa de la Cultura, representando a la UH People, desde el Panecillo, desde Panecillo City. Ahí en UH People está el Center Reggae, ¿no? Center Reggae también, a mi panito, a Black Boy. Esa es. Representando ahí a toda la gentecita del Panecillo, mi brother, gente a lo que, bien. Gente que también es de la crew, ¿no? Bueno, gente, entonces, ahorita sí ya para comenzar a despedirnos, bro, ¿qué tal si es que mandas algunos saludos o alguna recomendación para la gente que nos está escuchando? Recuerda que este no es un público hip hop, que igual alguna nota que tú les puedas colaborar desde acá, desde Quinto Elemento, el conocimiento, bro. Bueno, mi brother, más que todo darle gracias a toda la gente de la Nunca y por la apertura que nos han brindado hoy en esta tarde. Y no ha importado que llueva, truene, relampaguee, la gente siempre metiéndole la fe, siempre metiéndole el corazón ahí con la furia del león, representando a toda la people del centro, a todos los guetos, a todos los barrios, a toda la gente que escucha, que se hace sonar. Yeah, ahí un saludo, un abrazo para todos mis friends, especialmente para todos los que han caminado conmigo en las buenas, en las malas, en las difíciles y en las peores, mi friend. Bacán, bacán. Igual yo también quiero mandar un saludo a todos los que nos están escuchando, a toda la gente que está por alrededor del mundo, en México, en España, a mi primo también que se fue para allá, no, brother, que esté yéndote de lo mejor, en Estados Unidos también, a nuestros migrantes que están por allá, en Perú, en Colombia también que nos escuchan, bacán toda la gente de Avialala que estamos conectados por esta cultura, el hip hop, un abrazo, un puño. Nos vamos con otro saludito también para la gente de la Crew Zona Roja. Y todo bien, ¿no? Gente, nos vamos para ahí. ¡A la UH People! Bacán, esto fue Nunca La Zona Radio. Roja, controlando el área, mi friend. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición. Promocionales y publicidad.